48 son los minutos que pasan. 8 de la mañana, 13 sí. grados 2 décimas en Ajá. la ciudad. Seguimos con esa temperatura. Muy bien. Y te vengo a contar buenas noticias. Esa. Mira, te traigo las buenas este bien. Viernes. Hoy, porque... hoy trajiste buenas, de verdad. Sí, sí, sí. Porque se va a ampliar el vacunatorio de la unidad de pronta atención número 6, que queda ubicado en Los Hornos. Sí. Para hablar un poquitito sobre el tema, estamos en comunicación ya con Camila Rekovsky, coordinadora del vacunatorio de la UPA 6 de Los Hornos, que tiene la amabilidad de atender. Y Sofía, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atender. Queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata esta ampliación y, bueno, cuántas personas más quizás se va a poder estar vacunando por día con esta nueva ampliación del vacunatorio. Bueno, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco, la ampliación tiene que ver con varias decisiones que fuimos tomando a partir de la nueva situación epidemiológica en la que nos encontramos. Nuestra unidad ahora se encuentra también realizando un alto número de hisopados por día. Uh-huh. Entonces, para tener una buena división de bueno, los pacientes que le llamamos respiratorios y de las personas que vienen a vacunarse, es que nos estuvimos poniendo en diálogo con Región Sanitaria 11 y con el Ministerio de Salud de la provincia para pensar, bueno, de qué forma sostenemos circuitos diferenciales que nos permitan atender a más personas, tanto que vienen para hisopados y, bueno, seguir sosteniendo el alto número de vacunados por día que veníamos teniendo. Uh-huh. En ese sentido, en esos diálogos que tuvimos, tomamos la decisión de ampliar el vacunatorio hacia el polideportivo municipal que tenemos al lado de nuestra unidad. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a estar funcionando con nuestro vacunatorio de COVID en ese espacio. Bueno, estamos muy muy contentos por poder sostener todas las tareas que tenemos que estar tomando en estos momentos, ¿no? Uh-huh. Camila, hace unos días atrás nada más conocíamos la noticia de que la ministra de Salud, Carla Bisotti, lanza el plan de vacunación antigripal, además de la vacuna contra el COVID. ¿Están aplicando esta nueva vacuna a los grupos de riesgo? Así es, el martes comenzamos con la campaña. Hoy vamos a estar participando también de un operativo Detectar que se hace a cada dos cuadras de nuestra unidad en Los Hornos y vamos a estar también a la vacuna antigripal para, uh-huh. para los grupos de riesgo. Y bueno, seguimos poniéndole el cuerpo a la campaña también. La vacuna ya se encuentra disponible en nuestro vacunatorio que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde por demanda espontánea, así que todas las personas que están en condiciones de aplicarse esa vacuna pueden acercarse y bueno, y también estamos coordinando con los distintos comedores y merenderos de nuestro barrio para poder estar acercándonos a lanzar esta campaña de vacunación antigripal. Uh-huh. Camila, recién hablabas de que, bueno, la UPA asiste a muchas personas con respecto a esta segunda ola del coronavirus y a los hisopados, ¿no? Sabemos que La Plata es uno de los lugares dentro del AMBA donde se registra la mayor cantidad de contagios y por ende también la mayor cantidad de personas que... Queríamos preguntarte con respecto a lo que tiene que ver con cuándo es recomendable asistir al centro de atención y cuándo es conveniente resguardarse con respecto a lo que tiene que ver con los hisopados y con la desinformación que hay respecto de esto. Bien, sí, es fundamental reforzar esta información porque algo que estamos trabajando mucho también y un pedido que le hacemos a toda la comunidad es, a partir de estos criterios que ahora les voy a comentar, tenerlos en cuenta para no saturar los centros de salud, porque a veces se acude cuando ya no hay, digamos, un criterio que nos permita realizar el hisopado. Uh-huh. Si nosotros realizamos hisopado a personas que son, bueno, que hayan tenido presentado uno o dos síntomas y no hayan tenido contacto estrecho, porque si yo tengo contacto estrecho con algún caso positivo de COVID y más de dos síntomas, ya epidemiológicamente nosotros claro. damos por positivo a esa persona y tienen que cumplir los 14 días de aislamiento. En sus hogares, digamos. Nosotros después les hacemos, estamos haciendo el seguimiento también de las personas que asisten a nuestro. Entonces, aquellas personas que presenten algún cuadro moderado, que empiecen a sentir, no sé, que la fiebre no baja por más de dos días, la dificultad para respirar, digo, en esas situaciones sí que acudan al centro de salud más cercano. Pero si la persona ya sabe que tuvo contacto estrecho positivo, necesitamos que cumplan los 14 días de aislamiento recomendado. Porque lo que sucede a veces es que, no sé, yo tuve contacto, por ejemplo, ayer positivo y asisto hoy al centro de salud pidiendo el hisopado. Pero es muy probable que ese hisopado hoy nos dé negativo, porque los síntomas nos pueden llegar a aparecer dentro de los posteriores cinco días que yo tuve contacto con esa persona, ¿sí? Entonces, ahí es fundamental reforzar el aislamiento por contacto. Se considera contacto estrecho a aquellas personas con las que hayamos pasado más de 15 minutos sin protección, sin tapabocas, sin distanciamiento, en lugares donde no circula bien el aire. Bueno, estamos también en los a reforzar toda esta información. Nosotros tenemos en nuestra unidad un servicio de área programática y redes en salud, con el que también nos encontramos saliendo con nuestro equipo interdisciplinario, casa por casa, reforzando, bueno, las medidas de cuidado, reforzando esta información respecto a qué es considerado un contacto estrecho, cómo se contagia el virus, porque también, bueno, sabemos que se han ido creando a lo largo de todo este tiempo varios mitos o desinformación. Necesitamos volver a reforzar todas estas medidas para que el impacto de esta segunda ola no sea tan fuerte, ¿no? Brevemente te consulto como parte del personal de salud y también un poco a modo de reflexión personal. ¿Qué recomendación le podés dar desde lo que estás viendo a la sociedad, ¿no? Con algunas desacatos por parte de las medidas, por ahí lo que tiene que ver con, bueno, la gente que se sigue reuniendo en lugares ser, y qué recomendación das desde tu rol también, ¿no? No, bueno, lo que decía hace un ratito, digo, reforzar las medidas de cuidado, no es un capricho, todos queremos juntarnos, todos extrañamos los abrazos, los momentos de encuentro, digo, somos seres sociables que tenemos que vivir con el otro y sostener los vínculos, pero hoy el sostenimiento de los vínculos y de esa sociabilidad pasa por también estar cuidándonos, mantener el distanciamiento, no juntarnos en lugares cerrados, digo, evitar las reuniones sociales, que sabemos que son los focos por ahí de mayor contagio, ¿no? Porque tiene que ver con algo clave que nos viene a demostrar la pandemia, que definitivamente nadie se salva solo. Entonces necesitamos, tanto el personal de salud como toda la comunidad, necesitamos extender las medidas de cuidado, reforzarlas, respetarlas en solidaridad con el otro, ¿no? Camila, de un año y pico ya, y bueno, todo el personal de salud también le venimos poniendo mucho el cuerpo a esto. Sabemos que no es fácil para ninguno de los que están teniendo que quedarse en sus casas, y bueno, pero para nosotros tampoco es fácil. Y bueno, y pedimos que desde la empatía, desde entender que hoy es la que nos toca vivir para poder recuperar esos encuentros sin que eso se convierta en un peligro para la vida del otro, ¿no? Claro. Estamos en comunicación con Camila Rekovsky, coordinadora del vacunatorio de la UPA 6 de Los Hornos. Te queríamos preguntar por último, ¿cómo viene la campaña de vacunación contra el coronavirus ahí en la UPA? ¿Cuántos vacunados? Si tienen algún número, algún porcentaje de cantidad de vacunados que han asistido a la unidad de pronta atención. Sí, llevamos alrededor de 4.300 personas vacunadas, más o menos, en nuestra unidad, lo cual para nosotros es un inmenso orgullo. Siempre resalto, ¿no?, también la alegría con la que todo el equipo recibe a cada vacunado, cada vacunada, y la alegría también con la que se van de nuestro centro. Es una tarea más que histórica la que estamos llevando adelante, así que nos pone muy felices poder ser parte, poder estar acompañando a la población con esta campaña. Y bueno, y ahora esperamos poder seguir garantizándolo de la mejor manera con este nuevo circuito que vamos a poner en marcha. Esperamos que prontito, con la llegada de las nuevas vacunas. Bueno, Camila, ojalá que esta ampliación sea para mejor, y te agradezco. Sí. Que no digo que es una ayuda muy grande a que se acelere el proceso de vacunación en nuestra ciudad, por lo menos, así que la es muy festejable y muy celebrable la noticia. Te agradecemos mucho, Camila. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Hasta luego. Grande. Bien, ahí pasaba Camila Rekovsky, coordinadora del vacunatorio de la unidad de pronta atención número 6, ubicada en Los Hornos.